Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo acá, por supuesto, por el mundo, revisando el informe, que a veces uno no hace tiempo a volver a la Argentina, ¿viste? Tal cual, lo aclaramos en la introducción, que estás descubriendo un nuevo continente. Exactamente, sí, acá estoy descubriendo tierras que nunca nadie ha visitado, es totalmente increíble. Tal cual, Oceanía, cuando te vas hacia el este, ¿en qué momento deja de ser Oceanía? Es la gran pregunta que tenemos todos los cartógrafos. La gran pregunta que tienen los cartógrafos y que tal vez pueda responder otro día. Otro día, obvio, tal cual. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Mira, hoy vamos a hacer una columna un poco diferente, ya que hoy vamos a hacer un poco más de análisis, más que algo crónico, algo de actualidad reciente. Bien. Porque, bueno, obviamente en Argentina estamos todos atravesados por el resultado de las elecciones del pasado 13 de agosto, elecciones primarias. Sí. Y bueno, eso hasta atraviesa a la sociedad, a la economía, a la política y por supuesto también a la geopolítica, a la política internacional, por supuesto. Pues claro, entonces, sí. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a analizar cómo fue la recepción internacional y las perspectivas que se abren ante el pasado triunfo de Javier Milei en las primarias de Argentina. Spoiler alert, lo trataron de nazi. Alert, no hay buena recepción. Como bien. Recepción no le gustó mucho, pero ya veremos por qué. Dale. A ver, para la gente que por ahí está en un raviol o cayó recién en Del Monte, recordemos que Javier Milei el pasado 13 de agosto cosechó el 29,86% de los votos, según los datos actualizados, o sea que bajó, después del escrutinio definitivo, bajó del 30 al 29,86%. Sí. Y de esa forma se coronó como el candidato y la fuerza política más votada en las elecciones primarias de la Argentina. Así es. Ante ese resultado, el candidato de la Libertad Avanza recibió las felicitaciones de diversos exponentes de espacios de ultraderecha de distintos lugares del mundo, especialmente de España, Brasil y Chile. Puntualmente estamos hablando del partido profranquista español Vox, la familia Bolsonaro de Brasil y el chileno José Antonio Kast, por nombrar alguna de las figuras que saludaron al libertario. Por ejemplo, el líder de Vox, partido de España, Santiago Abascal, compartió su felicitación por Twitter, y también luego lo hizo lo propio la cuenta oficial del partido, diciendo: enhorabuena Javier Milei por tu nuevo triunfo electoral en la Argentina frente a la izquierda más radical, el pueblo quiere libertad. Lo cual es llamativo, sí. Es llamativo como, según Abascal, hay un parentesco ideológico entre Sergio Massa y el Che Guevara. Sí. Es notable, ¿no? O sea, quizá pensó sí, que el que ganó la interna de Unión por la Patria fue Grabois. Tal vez, y también cómo olvidar el paso de Juan Grabois por Vietnam, ¿no? Cuando estuvo ahí entrenándose para las FASO. Sí, porque en definitiva acá estaba la izquierda más radical, ¿no? Y amiga del Papa. Claro, tal cual. El eje del mal, sí, el eje del mal. Sí. Bueno, entre otros referentes de la ultraderecha internacional que los visitaron se encuentra Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con quien Milei y los suyos tienen un vínculo muy cercano con Eduardo, son muy amigos, y de hecho Eduardo lo felicitó. Dijo: Milei ganó las primarias en Argentina. Si hubiese hecho un 25% ya sería ganador y obtuvo más del 30%, destacó el legislador del Partido Liberal. Y agregó: un año atrás era un sueño, después se convirtió en objetivo y hoy en realidad. Un excelente comienzo para lo que puede ser el cambio real que la Argentina necesita. Por eso el término el cambio real, ¿no? Sí. Como contrastando con cierta fuerza con la palabra cambio en el nombre. Claro. Interesante la postura. Sí. Y concluyó después de Bolsonaro, que también esto me vuelve loco, dice: con vecinos libres de socialismo, Brasil tiene un ambiente más favorable para retomar el camino de la libertad, aguante Javier Milei. Fascinante cómo se derrotó al socialismo en la Argentina. Este Eduardo Bolsonaro es el que había tenido un encontronazo con el hijo de Alberto Fernández. Correcto, es el mismo. Sí, me acuerdo. Un simpático muchacho. Un simpático muchacho que suele posar con armas automáticas en sus fotos. Sí, un muchacho muy simpático. Sí. Pero bueno, me parece fascinante cómo se alinea en este discurso. Según Abascal, se derrotó a la izquierda más radical y según Bolsonaro, al socialismo, de alguna forma. Cómo olvidar que esa foto de Alberto Fernández con Fidel Castro, ¿no? Sí. Claramente una paridad ideológica total, según esta gente. Tal cual. Ahora bien, cabe recordar que además de Eduardo, la semana previa a las PASO, el propio Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, que por si la gente no lo recuerda, quedó envuelto en varias polémicas por denunciar, por, digamos, no reconocer inmediatamente su derrota electoral, dar un poco de rienda suelta a los criminales que asaltaron los poderes legislativo y judicial de Brasil, básicamente como un calco de asalto al Capitolio de Donald Trump. Uh-huh. Bueno, ese muchacho que fue presidente de la democracia más grande de América del Sur, una semana antes de las elecciones PASO, envió un video de apoyo y dijo que entre él y Milei tienen muchas cosas en común. Dijo: hola, querido Javier Milei. También me llama la atención cómo lo llaman por nombre y apellido, ¿no? Hola, Javier Milei. Tenemos muchas cosas en común. Para empezar, nosotros queremos el bien de nuestros países. Defendemos la familia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de expresión, el legítimo derecho a la defensa, dijo el brasileño. Fascinante el concepto de libertad de expresión cuando sus fuerzas estaban a favor de dispararle a los lulistas en la calle, ¿no? Sí. Llamativo. Bueno, se llama caso, también es llamativo cómo el discurso de Milei habla del liberalismo como el derecho irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, cuando su compañero de fórmula, Victoria Villarroel, aparecía como contacto de en los cuadernos del juicio de Miguel Echecolás, el Totalmente. Represor condenado por más de 100 delitos de lesa humanidad entre asesinatos y torturas, ¿no? El proyecto de vida del prójimo, el respeto, creo que esa parte se la olvidó. Te la debo. Pero, sí. Claro, te la debo, eso no tenía. Bien, gracias. Pero bueno, siguiendo con los mensajes internacionales que recibió Milei tras su victoria, tenemos por supuesto la del chileno José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano de Chile y ex candidato presidencial en Chile en varias ocasiones, quien dijo: histórico triunfo de Javier Milei en las PASO. Desde Chile todo el apoyo para la dura contienda que viene hacia adelante. Por el bien de Argentina, que gane la fuerza de la libertad y que la corrupción, inseguridad y mediocridad sean derrotadas. Notable el tono épico que le da a esta gente, como estamos combatiendo contra la mediocridad. Sí. Eso es un nuevo nivel de retórica. Estamos combatiendo contra la mediocridad con un hombre que tiene como asesor a su perro muerto. Sí, sí, y que menciona a sus perros y a su hermana en los actos de festejo, en vez de, no sé, su compañera de fórum, su candidata a la gobernadora. Igual uno de los perros se llama como vos, ¿eh? Sí, eso es cierto. Entonces, eso me dicen ahí que hubo algo, yo ahí te estoy viendo si puedo hacer algún tipo de acción legal, creo que no, pero bueno, veremos. Tranquilidad, gente, tranquilidad, por favor, tranquilidad. Ahora bien, más allá de mostrar los reconocidos, porque acá no estoy diciendo nada que no sea ya de público conocimiento, los vínculos entre Milei, las fuerzas de ultraderecha de España, de Brasil, de Chile, es algo que ellos mismos reconocen. Pasemos a ver un poco más allá por fuera de estos saludos un poco marginales, hablemos de qué es lo que despierta la figura de Javier Milei en la arena geopolítica mundial. Porque una cosa es que tus correligionarios, en el sentido estricto del término, la gente que comparte ideología con vos, más allá de las fronteras, celebren tu victoria, que uno podría hacerlo con cualquier referente de otros países. Claro. El tema es a la función de la relación política entre estados, o sea, la política internacional, la geopolítica. Obviamente cada figura, cada gobierno despierta cierta reacción, sea positiva o negativa. Uh-huh. En el caso de Milei, lo que despierta son fuertes escepticismos en todo el mundo. A ver, sin ir muy lejos, el propio Milei afirmó que si llega a la presidencia, él no tendría relaciones con países como China o el Brasil de Lula da Silva, ya que según él, y cito textual, él no negocia con comunistas, sí. Lo cual es llamativo, porque el primer problema que esto resulta para Argentina es que Brasil y China son nuestros dos principales socios comerciales. Así es. O sea, va a ser muy interesante para la economía de nuestro, porque él dice, no, bueno, pero los privados pueden hacer negocios con quien quieran. Sí, joya, pero los negocios son dentro de un marco diplomático. O sea, sabemos que no es lo mismo tener relaciones comerciales con un país con el que nuestro Estado tiene relaciones diplomáticas, aquel con el que no. Sí, incluso son necesarias algunas gestiones diplomáticas, como bien vos decís, por ejemplo, el caso de los limones de Tucumán, que se los intentó vender Cristina Obama, no pudo, después intentó Macri con Trump, y digo, ¿por qué esas gestiones si pueden los privados comerciar y ya? Eso abonando lo que vos decís. Y también otra cosa que me permito rápidamente agregar es que él dice ahora que no, que son los privados los que tienen que negociar, pero originalmente cuando lo dijo, que le dicen, mirá, perderíamos nuestros dos principales socios comerciales, dice, podemos ir a buscar en el resto del mundo libre. Claro, sí, lo cual es una definición maravillosa, porque es una cuestión donde se interpone la ideología por sobre la realidad. Porque el tema de la política internacional y del comercio internacional es que, y acá no quiero decir nada que sea demasiado loco, pero como hablamos la semana pasada con el tema de los BRICS, es que las economías suelen llevarse mejor entre sí cuando son complementarias, sin ir muy lejos. Si vos sos un panadero y el que está al lado tuyo también es un panadero, es poco lo que puedes comerciar con él. Claro. Distinto es si el que tenés al lado es un vendedor de trigo, es un vendedor de harina, ahí ya es distinto, el comercio te puede servir un poco más para tu panadería. Tal Pero cual. si las dos economías son similares, el margen de comercio es relativamente poco. Entonces, la realidad es que esa cuestión de el mundo libre versus el mundo no libre son rémoras de la Guerra Fría que ya han quedado obsoletas, que de hecho ya eran obsoletas en su momento, eran completamente ajenas a la realidad y ya hoy quedaron arcaicas incluso. Sí, arcaicas. Pero incluso si él dice podemos ir a buscar esos dólares al mundo libre, está entendiendo que no es que los privados van a ir a buscarlo a China o a Brasil como están haciendo hoy. Exacto. Se está contradiciendo. Está contradiciendo, sí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, más allá del detalle comercial, hay un problema político. Si vos como Estado rechazás las relaciones diplomáticas con Brasil y con China, sea para la Argentina y para el comercio, incluso hasta internacional, un problema. Recordemos que con Brasil, con el gigante carioca, compartimos el Mercosur, algo que Milei dijo que mucho no le interesa conservar. Bueno, ahora aparentemente sí le interesa conservarlo, ¿viste cómo es esto del teorema de Baglini, no? Sí. Cuando uno está lejos del poder, uno puede decir cualquier cosa, cuando está más cerca tenés que moderarte un toque. Así es. Y con el tema de China está el tema del BRICS, que recientemente recordemos que el bloque BRICS aprobó el ingreso de Argentina y otras cinco naciones, que con Milei es bastante probable que se caiga. Es una realidad, que se caiga el ingreso argentino, digamos. Ahora bien, más allá de que uno pueda decir, bueno, por ahí, si uno es, digamos, afín a decir de Milei, decís, no, bueno, la verdad que a mí no me importa hablar con China, con Brasil, bueno, okay. Pero la idea de Milei también pone muy nervioso al establishment del país que el propio Milei pone como ejemplo. Ajá. Estados Unidos. Claro. Estados Unidos, la cosa no es tan favorable para Milei. Su figura genera bastante desconcierto y preocupación en el círculo de poder de Washington, especialmente desde que se subió posta, digamos, a la carrera presidencial. O sea que desde entonces, un dato que puede ser algo anecdótico, pero que para Estados Unidos es importante, Milei no pisó Estados Unidos. Ajá. A ver, uno acá puede opinar si está bien, si está mal, si un candidato argentino va a Estados Unidos o no importa. El hecho es que, objetivamente, todos los candidatos presidenciales de la Argentina, de estas elecciones, que han tenido interés o han tenido posibilidad antes de las PASO y después de las PASO de llegar a la presidencia, al menos fueron a Estados Unidos a explicarle a inversionistas, a empresarios y al propio establishment norteamericano cómo sería un eventual gobierno de ellos. Claro. Bueno, Milei no lo hizo. Y para los yanquis eso es un tema delicado. Digo, che, qué onda con este tipo que además promete dolarizar. Tipo, yo uso mi moneda y no me viene a ver. Raro. Sí. Además, hubo un tuit del economista que potenció la incomodidad en Estados Unidos. Ajá. Que pasó el 28 de julio, donde él tituló un mensaje llamado Aviso al FMI. Fue una advertencia del Fondo Monetario Internacional, que en aquel entonces, recordemos, se encontraba en plena renegociación de la deuda con la Argentina. Así es. Y allí Milei planteó que si continúan con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. ¡Upa! ¡Upa! En manera concluida, no podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. A lo que, digamos que al FMI le cayó como un balazo de agua fría, dijo, ¿cómo dice que dice, señor Milei? Se te fue tan a la derecha que salió por el lado del Partido Obrero. Más o menos, sí. Más o menos, hubo algo raro ahí, ¿no? Sí. Hubo como un giro de tuerca inesperado. Ahora, recordemos que un día después de las primarias, cuando Milei saca el 30%, aclaró que él no tendría ningún problema en negociar con el FMI, porque su plan motosierra, como él le llama, es aún más profundo que el ajuste que exige el fondo y bla, bla, bla. Bueno, sí. Después, como bien dice Baglini, el tipo se moderó un poco. Sí. Pero aquel mensaje inicial preocupó al FMI. Incluso después lo corrigió esto, porque él dijo de que lo habían llamado de Cambiemos para cooperar en contra del gobierno, sí. Y él se distanció de eso, que él mismo había dicho. Tal cual, el tipo había dicho eso. O sea, sí, bueno, sí. Es un personaje complejo. A ver, con fines electorales, candidatos como Sergio Massa o en su momento Horacio Rodríguez Larreta eran vistos por Estados Unidos y por el Departamento de Estado como candidatos un poco más previsibles. Básicamente garantizaban, más allá de las políticas de turno, lo que más le importaba al departamento, le importa, es lograr la gobernabilidad sin muchas dificultades. Mm. Entonces, ahí está el tema. Ahora, por ejemplo, con la Larreta fuera de carrera, Patricia Bullrich también es percibida como una alternativa relativamente aceptable para Estados Unidos, pero tiene una importante contraindicación. En el establishment norteamericano despierta muchas dudas la viabilidad de las políticas de shock que propone Bullrich. Ah, mira. Y no por nada, un dato que me gustaría tirar como al pasar, no por nada, recordemos, hace unas pocas horas, hoy, salió a hablar Carlos Melconian, sí, quien podría ser, quien en teoría sería el eventual ministro de Economía de un gobierno de Bullrich, a poner un poco paño frío. Recordemos que hace un rato Melconian dijo que no va por la dolarización, que promete un programa realista y dentro del sistema, sí, que también dijo, al menos discursivamente, que no hay que hablar de ajuste, algo interesante que dijo Melconian. Básicamente dijo, no, nosotros tenemos que ir por la solución, no por el ajuste, como tratando de poner un poco paño frío interesante, a ver cómo evoluciona. Pero en cambio, Milei es una gran incógnita para el radar de la administración actual de Estados Unidos, del Partido Demócrata, con Joe Biden a la cabeza. Mm. Básicamente porque Milei despierta fantasmas en dirigentes y funcionarios que se enfocan mucho en la región y tienen mucho interés, especialmente en Argentina, siendo la segunda economía sudamericana, ya que lo consideran como parte de la familia esta de políticos outsiders, donde tenemos a Bolsonaro de Brasil o incluso a Donald Trump de Estados Unidos, quien está encargado por volver a la Casa Blanca. Entonces, es decir, tener un Trump argentino sería uno de los peores escenarios posibles, claro, para la actual administración de Joe Biden. Ahora bien, y cierro con esto. El director del programa para América Latina del Wilson Center, el Wilson Center es un think tank muy activo en Washington, donde los círculos de poder consultan mucho, el director Benjamin Gedan, sí, afirma que la incomodidad para el gobierno de Biden es la falta de conocimiento y relación con la fuerza política de Milei. Dice, no tenemos contactos ni entendemos del todo su plataforma. Importante. Mira, hace poco tiempo, Gedan condujo justamente en el Wilson Center una serie de charlas llamadas Argentina Elige, sí, con protagonistas de la campaña electoral. Entre ellas estuvieron los asesores económicos de Bullrich y de Milei. Estuvieron Luciano Laspina y Gerard Mondino, quien también pica, sí, en punta para ser una posible canciller de Milei, ¿viste? Así es. Bueno, en la exposición de Wilson Center, Mondino, que es de Milei, anticipó un ajuste hiperortodoxo y una afinidad plena en política internacional con Estados Unidos en detrimento de China. Ajá. Ahora, si vos tenés esta exposición, que básicamente es música a los oídos de Estados Unidos, ¿por qué la desconfianza? Se podrían preguntar ustedes. ¿Qué dice Gedan? Y contundente con esto, y con esto vos lo podés cerrar, dice, muchas de sus políticas, las de Milei, muchas de sus políticas y agendas de reformas estructurales están alineadas con los Estados Unidos y el FMI. Son propuestas amigables, pero lo más importante para los Estados Unidos es la calidad de la democracia y la posibilidad real de garantizar la gobernanza, la paz social, la institucionalidad y los cambios duraderos. Por eso en Wall Street y en el gobierno no hay tanto entusiasmo con el triunfo de Milei. Contundente. Básicamente lo mismo que se viene diciendo acá. Milei puede garantizar políticas muy pro norteamericanas, lo que no puede garantizar es la gobernabilidad de su sistema y qué tan bien o mal se va a llevar con los demás poderes de la República, con el Congreso, con los gobernadores. Básicamente, si puede hacer lo que promete. No por nada parece que estarse moderando, pero así todo, básicamente nadie confía en el León Milei, ni los chinos, ni los brasileros, ni los estadounidenses. Lucas, clarísimo el panorama y tu informe que nos has traído como cada semana, y bueno, espero el próximo jueves verte por acá. Esperemos que sí sea, Juan Ignacio. Te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Hasta acá Lucas Nivovich con su columna Aquí en la Tierra.